Who's Crying Now? Canción de la agrupación Journey con su vocalista Steve Perry, su vocalista original, porque Steve Perry se salió hace varios años de la agrupación Journey, pero hay alguien que lo reemplaza, nadie como él. Comenzábamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy martes. A ver a qué fecha estamos, 20 de junio del año 2023. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana presentándoles las primeras dos horas. Así canciones suavecitas, baladas, power ballads, soft music. Y bueno, después subimos el ritmo un poco más. John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, lo que sucedió un día 20 de junio, pero del año 2004, es decir, hace 19 años, Britney Spears llega al primer lugar en Inglaterra con su canción Every Time, convirtiéndose en la quinta canción de Britney en lograrlo, después de Baby One More Time, Born to Make You Happy, Oops I Did It Again y Toxic. Vamos con esa canción de Britney Spears. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. La canción que llegó al primer lugar en una fecha como esta, 20 de junio del año 2004, Every Time, Britney Spears en Estrellas de Medianoche. Every time I try to fly, I fall. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Let me Wicked Game, canción de Chris Isaak. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy cumpleaños uno de los artistas grandes que ha dado el mundo de la música. 20 de junio del año 1949 nace Lionel Richie, vocalista y teclista que hizo parte de la agrupación Commodores. Llegó en 5 ocasiones al número 1 de la Billboard, incluyendo un dueto con Diana Ross en la canción Endless Love, que vendió más de 2 millones de copias y es el tema interpretado por un dueto con el mayor tiempo en el número 1 al permanecer 9 semanas. Vamos a recordar algunas de las canciones importantes de Lionel Richie de cumpleaños hoy. Lady, esta no la interpreta él, pero sería la 6ª canción de Lionel Richie compuesta por él en alcanzar el primer lugar en Billboard. La interpreta Kenny Rogers, la escribió Lionel Richie. Fue número 1 durante 6 semanas en 1980. Easy Like Sunday Morning, con la agrupación de Commodores, del año 1977. Dancing on the Ceiling, canción del año 1986. Haciendo un compilado, recordando los grandes éxitos de Lionel Richie de cumpleaños hoy. My Love, 1983. Canción incluida en el primer álbum como solista de Lionel Richie. Nació el 20 de junio de 1949, Lionel Richie. Y aquí le celebramos el cumpleaños en Estrellas de Medianoche, recordando sus grandes éxitos. Running with the Night, del año 1983, de su segundo álbum como solista, Can't Slow Down. También de Can't Slow Down, que tuvo muchos éxitos este álbum del año 1984, Stuck on You. Bueno, el álbum es del 83, pero llegó hasta el 84 sacando éxitos tras éxitos. Y esta canción al lado de Lionel de Diana Ross fue número 1 durante 9 semanas en el listado Hot 100 de Billboard a partir del 15 de agosto del 81. Endless Love, de la película que le da el título a la canción. Al lado de Diana Ross. Otra canción de Lionel Richie. Fue número 1, All Night Long, All Night, 1983. Estuvo durante 4 semanas en el primer lugar. Otro número 1 de Lionel Richie, Say You, Say Me. Número 1 en 1985, durante 4 semanas. Truly, su primer número 1 como solista del año 1982. Fue número 1 durante 2 semanas. Truly. Y ahora sí, vamos a escuchar la canción completa de Lionel Richie. Nació el 20 de junio del año 1949 y aquí está con su éxito Hello, número 1 en 1984, 2 semanas.

Lugar número 5 permanecía estable. My Loving, You're Never Gonna Get It. En Vogue. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 20 de junio del 92. Lugar número 4. Si mal no estoy, fue la primera canción que se conoció de Red Hot Chili Peppers. El tema descendía a un puesto, Under the Bridge. La canción número 3, el anterior número 1. Jump, del dúo Criss Cross. So ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, dial 1-900-MIX-A-LOT and kick them nasty thoughts. Baby got back. Baby got back. Subí a dos lugares. Baby got back. Número dos, baby got back. Sir Mix-A-LOT. Y a partir del 20 de junio de 1992, I'll Be There de Mariah Carey llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. La canción fue número 1 también en el 70 en versión de The Jackson 5. You and I must make a pact. We must bring salvation back. Where there is love. Just go.